Pero asómese a la puerta, por lo asómese menos. Asómese y échele una mirada. Asómese para el sembrado. Asómese a ver al alto, a ver si ya asómese viene. Para el atajo. Asómese. Asómese. Asómese. Asómese. Asomos. Una mirada a lo que somos. Un espacio que me acerca, lo acerca y nos acerca. Nos asomamos a través de la radio para contar nuestro cuento. Echar historias. Tener enlaces con organizaciones hermanas. Compartir trabajos, proyectos, experiencias. Y testimonios de mujeres y hombres comprometidos con la calidad de vida. Nuestra identidad y el desarrollo sostenible. Asomos. Programa de la Asociación para el Desarrollo Sostenible Semillas. Somos semillas de un nuevo mundo por construir. Un abrazo fraterno. Y nos agrada que se asomen a la radio.